Buen día, bien, gracias. Usted estuvo investigando un poco los orígenes, ¿no? De los últimos cortes que se dieron en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puntos del país en los últimos días. Sí, son cortes muy sospechosos Sí. que yo tengo la sensación que son cortes para presionar al Poder Ejecutivo, para chantajear al Poder Ejecutivo y a los usuarios Sí. para lograr lo que no pueden obtener en las mesas de negociaciones, que es un aumento en las tarifas. Ahora, las empresas no están perdiendo plata. Las empresas han obtenido importantes beneficios desde el punto de vista operativo. Fíjese que de acuerdo a los Después de la balances presentados hace pocos días sí. a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Edenor ganó en este primer semestre del año 294.300.000 pesos. Está muy bien. Edesur 101.900.000. Generadora Eléctrica Central Costanera 34.100.000. Generadora Eléctrica Central Puerto 72 millones. Y Transportadora Eléctrica Transener 174.400.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que las empresas están reclamando? Están reclamando un aumento de tarifas, no para hacer inversiones, porque si usted continúa leyendo el reportaje que hoy al que hizo referencia La Nación, cuando el periodista le pregunta, dice, usted habla de equilibrio, Sí. ¿al aumento de tarifa le corresponderían nuevas inversiones? Y responde, no, el aporte de capital ya ha sido hecho. Ajá. Hoy el valor de las empresas es nulo, casi negativo. Ya hicimos las inversiones. ¿Qué quiere? ¿Que sigamos poniendo dinero? Ya lo hicimos. Esperamos que ahora haya una respuesta. ¿Y Esto cuál es? quiere decir que ya por más que sigan con la concesión de los servicios eléctricos no van a invertir un peso más. Pero yo no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el número 2 Tal. de la empresa de francesa, que es la empresa controlante de Edenor, y es bien claro. Además, sigamos un razonamiento lógico. A ver. Las empresas dicen, si no hay aumento de tarifas, no hay inversiones, Sí. si no hay inversiones, en el verano hay corte de energía. Eso es lo que dicen las empresas. Cualquier inversión demanda la construcción de una subestación, la construcción de una línea de alta tensión. Demanda 2, 3 o 4 años. Aunque ayer le hubieran concedido el aumento de tarifas, si no hicieron las inversiones, como efectivamente no las se hicieron a partir del año 98, no van a resolver el problema por arte de magia en enero de este año. Claro. Es un absurdo. Ellos quieren un aumento de tarifas para pagar la diferencia de la paridad cambiaria como consecuencia del enorme endeudamiento externo en el que han incurrido, Claro. donde ellos prefirieron todos estos años repartir las ganancias en concepto de dividendos a los accionistas, se endeudaron en dólares en el exterior, en la mayoría de los casos con las casas matrices. Es decir, que se prestaron dinero a sí misma y lo hicieron en dólares porque la tasa de interés era más barata que si se endeudaba en la Argentina en pesos y la tasa de interés que pagaron era del 4 o 5% anual y en la Argentina luego obtenían beneficios del 10% anual. Ahora, después de la devaluación, como un dólar que tienen que devolver vale 2 pesos con 80, 2 pesos con 90, quieren que la diferencia la paguemos los usuarios. Claro. Pero cuando hicieron grandes beneficios, cuando tuvieron grandes diferencias, no repercutió eso en la tarifa. Y además hoy, a pesar de la crisis, a pesar de la devaluación, siguen, como les señalé, obteniendo importantes ganancias desde el punto de vista operativo. Claro, y además durante la convertibilidad eso tuvieron cierta indexación de la tarifa por los contratos Por supuesto, se indexaron de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos, ¿no? existente en los Estados Unidos, que como tuvo un claro proceso de crecimiento económico, tuvieron altas tasas de interés, mejor dicho, de inflación, y esas altas tasas de inflación se aplicaron a los servicios públicos argentinos en un país donde existía la ley de convertibilidad que impedía todo aumento de tarifas, y en un país donde no teníamos inflación, sino que teníamos deflación, es decir, inflación negativa. Claro. Entonces, sufrimos doble efectos negativos, la deflación y por el otro lado la inflación de los Estados Unidos. Paulino, ¿cuál cree que es el plan del gobierno de Kirchner con respecto a este tema? De pequeños productores del norte de Córdoba, y vamos a hablar con ella porque en el día de hoy se va a estar llevando adelante un encuentro pensando en la organización de la marcha contra el ALCA que se va a estar produciendo a partir del próximo 21 de este mes. ¿Cómo estás, Ana? Buen día, Guillermo y Rodrigo, te saludan. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá en Buenos Aires. Aprovechando esta reunión que se va a hacer hoy, como vos decías, nos vamos a juntar a las 15 horas en la Universidad de las Madres a terminar de cerrar esta propuesta de movilizarnos en contra del ALCA para el día 21 de noviembre, acá en Buenos Aires. ¿Quiénes están reuniendo hoy, Ana, a partir de las 15? Bueno, vamos a estar algunos de las organizaciones campesinas, tanto del MOCASE como de APENOS, que es una asociación de productores del noreste de Córdoba, como vos bien decías. Estamos coordinando con los MTD de la Verón, y está abierta la convocatoria a todas las organizaciones o movimientos sociales que quieran participar de esta reunión. La idea justamente de hoy es ver cómo coordinamos y bueno, poder planificar entre todos esta marcha del día 21 en contra del ALCA. Claro, Ana, también se está pensando en, bueno, una suerte de plebiscito desde el 20 al 26 de este mes en contra del ALCA, ¿no? ¿Ustedes están también trabajando sobre eso? No estamos trabajando principalmente sobre eso, ¿no? Quizás hoy se tire algo como para discutirlo. La propuesta nuestra es poder movilizar el día 21 como organizaciones campesinas que estamos en el interior, poder venir acá y mostrar de que también nosotros estamos discutiendo sobre este tema, estamos en contra del ALCA, y bueno, queremos venir a movilizar y a conjuntamente con la Verón a mostrar de que, bueno, de que estamos en contra de este modelo, de todo lo que sabemos, ¿no? del área de libre comercio, si es que se llega aprobar, que seguramente sí. Ana, ¿qué grado de incidencia podés imaginar que pueda llegar a tener el ALCA, en este caso puntual, sobre ustedes, sobre la Asociación de Pequeños Productores allá del noreste de Córdoba? Y bueno, nosotros ya con este modelo económico que está planteado y con el modelo de agropecuario que tenemos en Argentina, ya venimos siendo muy golpeados, ¿no? El sistema de producción que tienen los pequeños productores, los campesinos, es para consumo. No está planteado como por ahí este modelo de crecimiento económico, está sentado más en las exportaciones de la soja y el tema de grandes producciones, el tema del monocultivo. Nosotros tenemos otra propuesta, que es la propuesta de la soberanía alimentaria, de que los pueblos puedan producir sus propios alimentos y consumirlos dentro del país. Bueno, esa es nuestra propuesta, y el ALCA sí va a afectar no solamente a los pequeños productores y a los campesinos, sino que nos va a afectar a todos, ¿no? Ana, contanos un poquito del noroeste de Córdoba. ¿Cómo es vivir allá? ¿De qué vive la gente? ¿Cómo es, bueno, estar campo, la gente que trabaja en la agricultura, ¿no? Sí, nosotros más que la agricultura trabajamos mucho en la producción de cabritos. Son famosos los cabritos cordobeses. Nosotros estamos en una zona de secano porque estamos en el límite con La Rioja, en la parte de las Salinas Grandes. Se produce mucho cabrito, se produce en algunas zonas algo de verdura, se produce también un poco de animales vacunos, pero básicamente para autoconsumo. Lo que sí producimos mucho que estamos intentando comercializar por ahí en algunos centros como Córdoba, es el tema del cabrito, son más fuertes. Con el tema de la tenencia de la tierra, ¿cómo están? Bueno, con la tenencia de la tierra también estamos enfrentando, estamos resistiendo mucho el avance de los empresarios. Es una, con todo este tema de la soja y el hecho de que la mayor parte del sur de Córdoba se está produciendo soja porque está siendo rentable, porque la están pudiendo vender, todas las vacas que estaban, te lo digo muy muy criollamente, ¿no? Pero todas las vacas que estaban en el sur de la provincia las están queriendo meter en otro lado, en el norte, ¿no? Entonces están avanzando mucho en la zona donde estamos nosotros, también se dice que la gente que está ahí no tiene títulos, que eso son solamente poseedores, o sea que son fáciles de sacar. Sí. Entonces se está avanzando mucho en esa zona, también hay nuevas tecnologías como pasturas que a ellos les posibilita tener grandes cantidades de animales a pastoreo, con un pasto que resiste el calor y que resiste la sequía. Entonces se está avanzando mucho, o sea, los empresarios están avanzando mucho, nosotros estamos resistiendo mucho en la organización. El eje de la lucha por la tierra es un eje muy fuerte. Nosotros somos una organización hermana del MOCASE. También están participando, ¿no?, los chicos del MOCASE en el encuentro de hoy. Sí, en el encuentro de hoy va a haber gente de MOCASE. Y bueno, nosotros hemos aprendido mucho de ellos también, ¿no?, en esto de cómo resistir y cómo defender nuestra tierra. Hemos tenido por ahí, bueno, algunas pequeñitas victorias de ganar algunos juicios de desalojo a compañeros, a varias familias. Hemos logrado frenar un remate de 7.000 hectáreas en donde viven 30 familias también. Y bueno, ahí es una lucha de día a día, estamos permanentemente peleando, estamos muy atentos porque se está avanzando muy rápido, ¿no?, en este tema de quedarse con las tierras. Nosotros, la mayoría de la gente de la que vive ahí, por ahí retomando un poco la pregunta puntual que vos me hacías, son poseedores veinteañales, superan los 20 años, digamos. Son gente que o familias que ya viven ahí hace más de 100 años, 90, donde han nacido y se han criado. Y lo que la única ley que tenemos es la ley veinteañal, que no se está ejecutando ni se ejecuta. Es muy los pasos que hay que seguir, que es tanto la mensura como el usucapión, son trámites muy costosos. Entonces, bueno, como que la ley está en su forma, pero no en formalmente está, pero no sirve, digamos, ¿no?, en cuanto a la ejecución concreta. Pero bueno, se está resistiendo con mucha fuerza, ¿no?, el tema del avance de empresarios. Tenemos, como siempre, gente cómplices de la policía, cómplices como los jueces de paz, que son los que avisan en dónde hay tierras más fáciles, en dónde meterse. Claro. Así que bueno, esta es más o menos la realidad, la que estamos atravesando. Bueno, Ana, te agradecemos mucho esta comunicación con la tribu y recordar el encuentro de hoy, y además recordar la marcha, que es el 21, ¿no? El 21 de noviembre. Es el 21. Por ahora no tenemos mucho para decir de la marcha, o sea, claro, el horario ni de dónde salimos, pero eso lo vamos a tratar de terminar de afinar hoy. Lo que sí, que por ahí que quede claro, que es una invitación abierta, ¿no?, a todas las organizaciones que se quieran acercar. Sabemos que hay mucha movilización acá en contra del ALCA, hay muchas organizaciones o las asambleas, por ejemplo, que están trabajando en torno a este tema, que bueno, que se acerquen hoy ahí a la Universidad de las Madres a las 15 horas. Nos vamos a juntar como para poder definir algunas cuestiones. Así que está abierta la invitación. Queda por Irigoyen al 1400, ¿no? Mirá, no tengo idea. Bueno, ahí queda entonces. Irigoyen al 1400 frente a la Plaza Congreso. Exacto, eso sí, que es frente a la Plaza Congreso. Así que bueno, a las 15 horas vamos a estar por ahí. Bueno, un gran abrazo, Ana. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Mira, entonces Ana Clerici, ahí de la Asociación de Pequeños Productores del Noreste de Córdoba, contándonos un poco del encuentro que se está por llevar adelante el día de hoy a las 15 horas ahí en la Universidad de las Madres, y también contándonos acerca de cuál es la realidad que se está viviendo ya en el noreste de la provincia de Córdoba. 10 minutitos, señores, para que finalice el vinilo 33 de la fecha. De noviembre en todo el país, pero se está adelantando en la universidad, dado los tiempos lógicos de clase y de permanencia de gente en las facultades. Yo estoy con Maximiliano y con Inés, son integrantes de la agrupación Venceremos y del Movimiento Universitario Izquierda, respectivamente, dos de las agrupaciones universitarias que más fuerte están impulsando esta consulta popular. Inés, comentame de qué se trata esto de la consulta popular contra el ALCA. Bueno, la consulta popular la estamos organizando ya hace varios meses en un espacio que es Autoconvocados contra el ALCA. Esta consulta está pensada inicialmente para los días entre el 20 y el 26 de noviembre, pero en el caso, como vos dijiste antes, en el caso de la universidad la adelantamos del 10 al 14 por una cuestión de problemas de calendario académico, nada más. Maximiliano, ¿cuál es la importancia de la participación de la universidad en esta consulta contra el alza. Es importante que le demos en la Cuba fundamentalmente el primer impulso a la jornada del 20 al 26. Tenemos la expectativa de que más de 50.000 compañeros se puedan expresar en contra de este acuerdo de libre comercio, que significaría la liquidación definitiva de la soberanía de los pueblos y desde el punto de vista educativo, la imposibilidad de volver a desarrollar un proyecto educativo integral que ponga al país de cara a un nuevo proceso en Latinoamérica. Hay distintos actores que están acá acompañando esto, está la gente de ATAC, está Nora Cortiñas. ¿Cómo se conforma el espacio de la autoconvocatoria? El espacio de la autoconvocatoria es un espacio muy amplio, en realidad es todas aquellas agrupaciones, organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, políticas, de lo que sea, que estén en contra del ALCA, de la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio y del pago de la deuda externa. Esos son los tres ejes que nos están guiando la consulta y esos son los tres ejes que guían la unidad que hay en este espacio para llevar a cabo la consulta popular. Maximiliano, ¿cómo se puede participar de la consulta entonces desde hoy hasta el viernes? Desde hoy hasta el viernes, de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, en más de 10 sedes del ciclo básico común, los compañeros estudiantes pueden pasar por las urnas a decir su voto. De todas maneras va a haber grupos de compañeros pasando por los cursos para aquellos compañeros que estén rindiendo. Sabemos que es época de parciales y demás entregas, entonces vamos a pasar por los cursos para que puedan emitir su voto ahí. Y bueno, y después incorporándose ya a la consulta propiamente dicha del 20 al 26, garantizando grupos que puedan poner urnas en las plazas y parques, que lo vamos a hacer, y bueno, sumándose a este espacio para sumar la mayor cantidad de votos contra el ALCA. Muchas gracias a los dos. Hablamos entonces con Maximiliano de la agrupación Venceremos e Inés del Movimiento Universitario de Izquierda. Como decía, dos de las agrupaciones estudiantiles universitarias que están más fuertemente trabajando en la consulta contra el ALCA, que se realiza del 20 al 26 de noviembre en todo el país y se adelanta la universidad empezando hoy y desde hoy hasta el viernes para, bueno, juntar voluntades que se manifiesten contra el ALCA, contra el pago de la deuda externa y contra la militarización y la instalación de bases militares. Muy bien, Dante, seguiremos el tema ahí. Argentina, nucleada en la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor Mendivil. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Ah, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno. Cuéntenos un poquito de qué se trata el presupuesto alternativo o cuáles serían los puntos dentro del presupuesto 2004 que está por elaborar el gobierno que este presupuesto alternativo podría mejorar. Bueno, nosotros después de haber hecho un estudio de todas las posibilidades que da el presupuesto nacional, del que han elaborado ellos. Nosotros hemos elaborado algunas alternativas que permitirían dar respuestas concretas sobre la base de los mismos recursos o de los mismos recursos no disimulados. Nosotros tenemos nuestros cálculos, dicen que el gobierno nacional maneja una previsión de una recaudación de aproximadamente 3.000 millones para el año que viene más de lo que está previsto en el presupuesto. Por ejemplo, esa recaudación en exceso está disimulada y nosotros pensamos o que puede ser destinada por el gobierno para resolver fundamentalmente compromisos externos con o el Fondo Monetario o otro tipo de sectores de acreedores. Entonces, nosotros decimos, ahí hay un destino concreto de fondos que permitiría resolver varias cuestiones. Nosotros entendemos que debe darse una solución definitiva al sistema de privado de ahorro, que es la AFJP, que no es un sistema jubilatorio, sino que es un sistema, si pretendiera ser un sistema jubilatorio sería un sistema inconstitucional, es un sistema inconstitucional, que además ha fracasado como tal. Entonces nosotros planteamos la recuperación de los 4.000 millones de anuales, que significa la transferencia del sistema de reparto al sistema de AFJP. Claro. Y también hay alrededor de un incremento de recaudación por la reducción de la evasión y elusión impositiva, que nosotros calculamos que anda aproximadamente, deberían dar en unos 4.100 millones. Uh-huh. Con todo esto, para no abrumar... Habría como 12.000 millones de dólares. Estamos hablando de que se podría resolver un ingreso para buscar la universalidad de las respuestas del gobierno, porque hoy tenemos un problema ahí. Por ahí damos un aumento de 50 pesos a los sectores privados, sí, y los llevamos a 250 como suma no remunerativa, y no estamos resolviendo una situación de un universo de la población económicamente activa que es de 12 millones. Entonces capaz que le estamos resolviendo a 2 millones de personas 50 uh-huh. pesos, claro, pero claro, están quedando 8 millones afuera. Uh-huh. Entonces nosotros decimos que se puede, con estos fondos que yo hablaba, se puede resolver un ingreso de 30 pesos por cada hijo, por cada menor de 18 años. No olvidemos que en la Argentina actual el 73% de los niños de hasta 14 años son pobres, ¿no? Uh-huh. Y el 56% de esos chicos son indigentes. Entonces, nosotros hablamos de que haya un 30 pesos por cada hijo, para que ese sea un ingreso genuino, que también haga que se tenga que atender la salud y la educación de esos chicos. Y la otra cuestión es un ingreso para una cobertura de previsional para todos aquellos mayores de 65 años que no tienen ninguna asignación familiar. Y que hoy son más de 800, cerca de 1 millón de argentinos, y en los próximos años serán muchos más que están afuera de todo el sistema de la seguridad social. Entonces, bueno, ahí está también previsto eso, y también, por supuesto, estamos previendo los 200 pesos para todo el sector de los trabajadores del sector público. Eso significa 481 millones de pesos, que podría, entonces, con estas cuestiones se podría resolver asignación por hijo, asignación para los mayores de 65 años, ampliación de gasto de inversión pública y aumento al sector público con fondos que actualmente podrían destinarse desde el presupuesto nacional. Este es nuestro planteo alternativo uh-huh. a lo que está proponiendo el gobierno en su proyecto. ¿Y Mendivila, hay legisladores que acompañan o presentarían ese proyecto, esa propuesta? Hay una cantidad de legisladores, yo calculo cerca de 40, que están manteniendo una posición desde distintas visiones, pero que pueden acompañar alguna de estas iniciativas. Uh-huh. Los otros días hicimos toda una conferencia de prensa en ese sentido, y nosotros hoy por eso nos movilizamos. Entendemos que el camino nuestro es tanto de la gestión en los ámbitos del legislativo, del ejecutivo, pero también está en la movilización en la calle para que se vea la expresión concreta de los trabajadores, que decimos que hay que democratizar la discusión de la plata, de los fondos, del futuro de los, claro, de los argentinos, y no hay que tener cuentas reservadas como sería estos más de 4.000 millones, que, como sucede ahora, de golpe aparece una disponibilidad que permite adelantar el aguinaldo o adelantar una suma o aumentar los mínimos. Nos parece muy bien. Quiere decir que dinero hay. Uh-huh. Lo que nosotros decimos, que dada la situación y si pretendemos que la Argentina tenga futuro, hay que democratizar las decisiones desde el Poder Ejecutivo, compartiendo las iniciativas con los sectores afectados, para que seamos conjuntamente y en forma colectiva los que vayamos resolviendo la posibilidad de encontrar un futuro diferente para nuestro pueblo y no como el que tenemos hoy. Claro, que esa democratización también pueda llevar a una planificación a futuro de las decisiones a tomar, ¿no? Lógico, por eso nosotros no salimos a cuestionar todo el aspecto del presupuesto. Nosotros creemos que debería haber un presupuesto participativo uh-huh. a nivel local, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Es un proceso de toma de conciencia. Nosotros sabemos que los distintos gobernantes no quieren discutir democráticamente la distribución de los fondos calculados para los presupuestos. Bueno, es una lucha, es un proceso de toma de conciencia de muchos sectores, incluidos por supuesto los gobernantes. Pero bueno, no cuestionamos todo el presupuesto, pero decimos dónde habría los montos suficientes para resolver cuestiones de universalidad que permitirían incluir a todos los menores, a todos los mayores, y a todos los empleados públicos y hacer de esto una cuestión de un shock distributivo en serio que empiece a resolver las cuestiones básicas de la pobreza. Víctor Mendivil, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muy bien, un saludo a ustedes. Que tenga buen día. Era Víctor Mendivil, entonces, titular de la Federación Judicial Argentina, dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, que van a desarrollar telefónica con el diputado Mario Cafiero del área disidente, como para charlar de qué se trató la sesión, que fue en el día de anteayer y ayer. Diputado Cafiero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es la impresión que le queda del proyecto que elaboró el gobierno de la Nación para el presupuesto del año que viene? Bueno, la impresión que me queda es que las mismas ideas que dieron vuelta o se instalaron en la Argentina en los últimos años están presentes en este presupuesto. Sí. Y que esto nos pone en una situación que las perspectivas de los argentinos siguen siendo tremendamente difíciles. Uh-huh. Fíjate que muchos estudios analizan que a este nivel de crecimiento, con esta política económica, en el año 2007... cuando esta administración deje su mandato, vamos a estar en el mismo nivel de Producto Bruto que en 1998. Claro. O sea, una década... Un retroceso de 10 años. Una década a perder, digamos. Se habló de la década perdida, esta es una década a perder. Uh-huh. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque en definitiva es un modelo económico basado en, digamos, poner énfasis en el tema de las exportaciones, en la inversión, y acá se ha olvidado el consumo. Uh-huh. Fundamentalmente el consumo de los sectores populares. Uh-huh. Acá, digamos, nosotros, yo presenté un presupuesto alternativo, hemos hecho un trabajo bastante arduo, pues sabes lo que cuesta hacer un presupuesto, claro. Pero basado en otra idea. La idea que nosotros presentamos es, ¿por qué no recomponemos los ingresos de los sectores populares? Uh-huh. ¿Por qué no ponemos el problema de la pobreza en el centro del debate? No está, ¿no? Fíjate, todos los presupuestos, el presupuesto cuando se presenta, el ministro, los diputados del oficialismo dicen metas de inflación, uh-huh, tanto por ciento, metas de crecimiento, tanto por ciento, y no te aparece una sola cifra, pero una sola, vos revisás el presupuesto de cuánto va a disminuir la pobreza, uh-huh, cuánto va a disminuir la desocupación, no aparecen, es decir, es como que se esconde el problema o se va del problema, es realmente dramático que un gobierno que se dice progresista no apunte a que, bueno, al progreso de los sectores populares, claro. Ese es el progreso, porque que progresen los más ricos, bueno, dejémoslo. Ya que progresan solo, ¿no? Ya no necesitan ayuda al gobierno para progresar los ricos. Claro. Es más, si el gobierno ayudara a que progresaran menos, con eso resolvería el problema de los pobres. ¿Y por qué crees, Cafiero, que ocurre esta situación con los niveles de pobreza? La misma trama de poder, o sea, uh-huh, cuando uno mira, fíjate, lo primero que se arregló es con el Fondo Monetario, a ver cuánto, sí, se destinaba a la deuda, o sea, el primer actor es el establishment internacional, y el gobierno ha decidido no romper con ese establishment. Uh-huh. Después mirás, fíjate, ayer votaron una compensación de 15.000 millones de dólares para los bancos. Ajá, se aprobó eso dentro del presupuesto. Aprobó en el presupuesto, entonces arreglaron con los bancos también. Qué sé yo, bueno, está de visita el rey de España, nos visita nuestro rey, uh-huh, con sus empresas y con sus telefónicas y sus petroleras y sus, y a eso se lo tiene bien digamos atado. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta trama? Está bien, no es el menemismo, pero el menemismo, ¿qué fue? Fue la expresión de ese poder económico. Claro. Y Cavallo, ¿qué fue? Y la expresión de ese poder económico. ¿Y hoy qué es? Y hoy no lo hemos salido de eso. Entonces, ¿va a haber algún cambio? Y no, y entonces tenemos... El pensamiento único nos llevaba a tener presupuestos únicos. Bueno, uh-huh, acá tenemos el presupuesto de siempre. Los aumentos en las partidas para desarrollo social, planificación y educación, en ese sentido, ¿cómo se analiza? Claro, ¿sabes qué pasa? Que tenemos ahora una inflación. Sí. Entonces, 10% de inflación sobre un presupuesto de 70.000 millones hace que aparezcan 7.000 millones nuevos. Uh-huh. Entonces vos haces jugar esos 7.000 millones diciendo, bueno, aumenté la partida de tal, pero en definitiva estás aumentando a valores nominales. Uh-huh. A valores reales, este presupuesto es 25% menor al del presupuesto del 2001. ¿25% menor? Sí, en términos reales, sí. En términos reales, claro, teniendo en cuenta... La inflación del 40 del año pasado, más las de este año, ¿entendés? Entonces hay una suerte de engaña, de espejismo, ¿no? Decir, uy, mirá, se aumentó en educación, se aumentó en ciencia y técnica, y uh-huh. Pero a valores reales hay un ajuste. Claro. No hay una expansión del gasto. Uh-huh. El compromiso a cumplir con el Fondo Monetario de esos 3 puntos de superávit fiscal también está incluido, ¿no? Por supuesto, lo primero... Bueno, mira, da justita la cuenta, ¿viste? Da 12.000 millones, ¿viste? Redondito, eso está perfecto. Y después para atrás, es decir, como un residuo, es el resto de los gastos. Uh-huh. Y lamentablemente, ¿cuál es la idea? La idea es, pues se sigue construyendo sobre la misma ideología, sobre la misma idea, que es, si arreglamos con el fondo, si arreglamos con el establishment financiero, uh-huh. y normalizamos este tema de la deuda, dentro de un tiempo van a venir a volver a prestarnos. Uh-huh. Entonces, cuando nos vuelvan a prestar, ahí vamos a crecer. ¿Esas son las ideas que circulan dentro del gobierno y los legisladores del gobierno? Pero absolutamente, totalmente. Si no, sería inexplicable, o sea, sería una cuestión irracional. Esta es una cuestión racional. Uh-huh. O sea, este presupuesto es una cuestión racional, una construcción política racional con una idea falsa. Uh-huh. O sea, una idea que se ha demostrado que es falsa. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que nos prestan en los momentos buenos... Y fugan en los momentos malos. Entonces, claro. Dan la calecita con los capitales, pero siempre se la llevan ellos. Uh-huh. Y yo creo que la Argentina en el 2001 colapsó pidiendo que esto cambiara. Claro. Y no cambió. No cambió. Y lamentablemente vamos hacia una situación de conflictividad. ¿Te parece? Totalmente. Y bueno, yo no... no sé si hay una propaganda que escuché en el aviso de ustedes, que no nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Uh-huh. A la derecha, al mensaje. Bueno, 19 millones de pobres, no nos tenemos que acostumbrar, o sea, parece normal. Claro. Y no, esto es un, o sea, es una situación que es anómala, es irregular, es inmoral. Y lo inmoral y lo injusto termina, en definitiva, provocando una reacción. Claro. Yo no digo que no sé qué es lo que va a pasar, pero veo en el horizonte que vamos a volver a tener los mismos problemas de siempre. Porque no, si no los resolvemos, uh-huh. vuelven a aparecer, no los podemos esconder. Exactamente. Y no está puesto el eje sobre el tema del trabajo y el desempleo y el hambre, ¿no? Como cosa fundamental en eso. Fíjate que yo lo dije, ¿cuál es la prueba más evidente del fracaso? Del autofracaso, o sea, de reconocer por sí mismo el fracaso de esta política, que en el presupuesto para el año 2004 figura la misma partida para el plan jefas y jefes desocupados. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no piensa en que pueda resolver mínimamente el problema de la desocupación. Claro, porque calcula que va a haber la misma cantidad de beneficiarios que tiene que haber. Entonces, si ellos resolvieran el problema de desocupación, dirían, y entonces bajamos un 10, un 15, un 20% de este año el plan de jefa y jefes. Uh-huh. Si no es disminuir a la gente que necesita, sino decir, si ya encontró trabajo, no necesita la ayuda del gobierno. Claro. Entonces, ¿qué es esto? Es un modelo de exclusión donde, bueno, con una suerte de asistencialismo. Uh-huh. Y punto. Pero trabajo, dignidad, justicia, desarrollo, no. Cafiero, en cuanto a una cuestión ahí que puede ser más formal, pero que también tiene algunas cuestiones que después pueden perjudicar o beneficiar. También en la votación del presupuesto hubo un artículo 13 ahí que le da más poderes al jefe de gabinete para reasignar partidas, ¿no? Sí, ahí es lamentable que... Bueno, acá creo que eso está demostrando la falta de confianza de Kirchner en el dualdismo, ¿no? Ajá, para que el dualdismo en la Cámara de Diputados no le dé vuelta algunas cuestiones. Claro. Porque si no, no se entiende. Si el PJ tiene mayoría absoluta, sí. va a tener más mayoría en el Parlamento que viene, uh-huh. y está pidiendo superpoderes para el Ejecutivo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Que Kirchner desconfía de Duhalde y de la tropa de Duhalde, claramente. Ya se le habían otorgado más poderes también al ministro de Economía y ahora al jefe de gabinete. Claro. Uh-huh. Y esto hace mal, porque en definitiva, fíjate, ¿cómo hace el poder político? Supongamos una democracia que funcionara correctamente. Sí. El poder político tiene que ponerle límites al poder económico. Uh-huh. Porque el poder económico es el poder económico. Siempre quiere más ganancia, más rentabilidad. Bueno, ¿cómo uno le pone límite al poder económico? Con digamos, concentrando la decisión en una sola cabeza o distribuyendo esa decisión en innumerable cantidad de bloques del Parlamento. Uh-huh. Me parece que es más democrático, sí, señores, vayan al Parlamento a negociar. Claro. Que tener superpoderes. Pues si tengo los superpoderes, me pueden apretar. Uh-huh. Así que, bueno, está claro que este esquema no democratiza el poder económico y genera, digamos, todos los peligros de corrupción que sabemos que existen en la Argentina. Uh-huh. Y el gobierno de esta manera se reserva para sí muchas cuestiones, digamos, como también este mismo aumento o estos mismos aumentos a los jubilados o esta misma diferencia de dinero que se le da a los desocupados, eso se lo reserva para sí como cosa que factura después el gobierno mismo, ¿no? Sí, son decisiones unilaterales. Esa es la, digamos, pero así como tiene los dividendos, también tiene los costos. Uh-huh. O sea, porque si es el que tiene para repartir, entonces, bueno, vamos a pedirle más. Claro. En cambio de que se genere una discusión en el Parlamento donde el presupuesto sea el presupuesto y se haya discutido partida por partida, y bueno, lo que te toca, te toca. Uh-huh. Pero bueno, a mí me parece que esto del aumento de los 50 pesos de los jubilados demuestra lo que nosotros estábamos diciendo. Hay plata en el presupuesto para dar más. Uh-huh. Lo que pasa es que el problema es cuando se da por presión. Y acá se tiene que dar por un programa, se tiene que dar por un camino que se vaya construyendo, no por manotazos que de uno y de otro, ¿no? Claro, y que tendría que haber sido este proyecto de presupuesto. Exacto. Diputado Mario Cafiero, te agradecemos mucho la comunicación. No, a las órdenes, sí. Gracias. Un abrazo. Del ALCA en América Latina, es integrante de Claxo. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien. En el marco de esta semana que van a ser todas las actividades sobre el ALCA, ¿qué te parece lo que habría que resaltar y decir en principio? Bueno, habría que resaltar el carácter que tiene el ALCA, ¿no? Que uh-huh. Es un acuerdo no solo de liberalización comercial, sino que está orientado a proteger las inversiones norteamericanas en el resto de América, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido tiene un claro sesgo de profundización de las políticas neoliberales que tan trágicas consecuencias ha traído sobre la región en la última década, y además tiene un sentido de profundizar el dominio del capital norteamericano sobre América Latina, ¿no? Uh-huh. Me parece que estas dos cuestiones hacen que la discusión sobre el ALCA sea una discusión muy trascendente para todos los pueblos de la región. Y por eso me parece que es tan importante la expresión de la sociedad respecto de este acuerdo. Como vos decías, la consulta se inicia el 20, sigue hasta el 26, y intenta dar cuenta de la voluntad de la sociedad argentina de construir un rumbo diferente a las políticas neoliberales que signaron la realidad de nuestro país en los últimos años, y este rumbo diferente tiene que ser sin el ALCA. Uh-huh. José, se está planteando esta serie de negociaciones que se vienen haciendo previas al acuerdo del ALCA. Uh-huh. Por ejemplo, ahora va a haber otra nueva cumbre en Miami. ¿Cuál crees que es la posición del gobierno argentino que está tomando el gobierno de Kirchner con respecto al tema? Mira, la información pública es que la posición del gobierno argentino, conciliada con el gobierno brasilero, es la propuesta de avanzar en un ALCA light, como se dice, ¿no? Donde las cuestiones más ríspidas, tanto en términos de las salvaguardas que pone Estados Unidos al comercio, como en términos de la protección de las compras gubernamentales o la liberalización de los servicios y las patentes para el caso de los países de América Latina, quedan como en un segundo plano y se uh-huh. avanza en una negociación donde hay ya más acuerdos. Uh-huh. Toda la sensación es que hay esta política y que es una política destinada a salvar la reunión de Miami. Uh-huh. Hay que recordar que las negociaciones de liberalización comercial a nivel internacional vienen de un fracaso estruendoso. En la OMC, claro, ¿no? La reunión de la OMC en Cancún. Uh-huh. Entonces me parece que hay una voluntad común, vamos a ver si esto resulta efectivamente, de salvar, aunque sea cosméticamente, las negociaciones respecto del ALCA. Yo creo que por contrario, digamos, lo que fue el fracaso de Cancún abre una posibilidad enorme uh-huh. para los pueblos de la región para hacer fracasar la cumbre, esta cumbre que se va a hacer en Miami, claro. Y abrir un diálogo completamente diferente a nivel continental. Aquí está planteado un proceso de integración latinoamericana que tiene que ser muy diferente a las directrices que plantean la política norteamericana para la región. Uh-huh. Y me parece que en ese debate el ALCA nos lleva por otro camino, ¿no? Claro. Digamos, ante la inminencia de este acuerdo para el 2005, hubo como diferentes países que plantearon una resistencia a eso. Y los Estados Unidos también plantearon estrategias a partir de esa resistencia, como una serie de acuerdos bilaterales, como el que hicieron con Chile. ¿Esto es así? Sí, absolutamente. En los últimos años el ALCA ha avanzado a través de los acuerdos bilaterales. Uh-huh. No solo el de Chile, sino el acuerdo que se está negociando muy rápidamente con Centroamérica. Ajá. Con todo Centroamérica. Con toda Centroamérica, ¿no? Que de facto extiende lo que es el NAFTA, el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos a toda Centroamérica, y hay una negociación muy veloz también con los países andinos. Uh-huh. En general con los países andinos, incluso hay inicios de diálogo con Perú y con Ecuador. Uh-huh. Hay una política norteamericana claramente para la región, ¿no? Que claro. Yo creo que uno puede dividirla en subordinación económica del área centroamericana, intento de subordinación económica del área andina y de militarización. Uh-huh. Hay que señalar que esta política de acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos, como la política de las cañoneras, ¿no?, va acompañada por una intervención militar creciente. Claro. Y un intento de aislamiento de los países, de los gobiernos que son más críticos a este acuerdo, que pueden ser, que podemos situar en el Cono Sur. Uh-huh. Esto me parece que es la política norteamericana, ¿no? Frente a ello, me parece que también es importante destacar que ha habido una creciente, no solo un creciente rechazo social, sino una creciente movilización de los pueblos de América Latina frente a estos tipos de acuerdos, ¿no? Y que se dan, toman cuerpo hoy aquí en la Argentina con la consulta popular y con todas las actividades que se están haciendo durante estas semanas respecto del tema del ALCA, de la militarización y de la deuda. Uh-huh. Para pronunciarse públicamente contra estas tres cuestiones, pero no solo es en Argentina, esto es una campaña continental. Claro. Que tuvo su expresión en Brasil con la consulta popular que se hizo en Brasil, donde votaron más de 10 millones de personas. Uh-huh. Y que tiene lugar en muchos lugares de América Latina, ¿no?, donde se están realizando actividades, consultas, movilizaciones contra estos acuerdos, ¿no?, y en la demanda de una búsqueda de una alternativa no neoliberal, de salida del neoliberalismo, que ciertamente tiene que pasar por modificar la política económica que signó a la región durante la última década. José, entonces, ¿cómo se va a hacer para votar aquí? Va a haber mesas. Uh-huh. En las principales plazas o lugares de encuentro de los barrios. Ajá. Y yo invito a todos los oyentes a acercarse a las mesas, a votar, a informarse. Uh-huh. El ALCA, lamentablemente, es un tema que todavía no está instalado en la sociedad argentina, y es de una gravedad enorme. Si me dejas comentar simplemente un ejemplo. Uh-huh. Significa que luego de la firma del ALCA, las empresas norteamericanas pueden recurrir a tribunales internacionales especiales que crea el propio acuerdo contra la legislación y contra los derechos de los pueblos de la región. Uh-huh. Entonces hay una pérdida de soberanía sobre la política económica que va a significar una libertad absoluta del capital norteamericano en toda América Latina. Entonces me parece que es una cuestión muy grave que no solo claro. nos afecta económicamente. Uh-huh. Sino que afecta los derechos democráticos de la ciudadanía. Totalmente. Y en estos dos sentidos es muy importante el pronunciamiento popular, es muy importante informarse y es muy importante que esta consulta que se va a realizar en los próximos días sirva para alimentar una campaña que tiene que ser mucho más masiva. Uh-huh. En el sentido de concientización y organización, para no solo manifestarse contra el ALCA, contra la deuda y contra la militarización, que son tres cuestiones que van juntas en la estrategia del capital internacional respecto de América Latina, sino que deben servir también para construir un nuevo rumbo para la Argentina. Pues José, es como que hay una posición bastante tomada y definida por parte de las organizaciones sociales en toda Latinoamérica, y no así en los gobiernos, ¿no? Hay como caminos paralelos en ese sentido, ¿no? Sí, hay una hay un rechazo muy fuerte de las organizaciones y los movimientos populares en América Latina respecto de este tipo de acuerdos, ¿no? Pero tiene que ver con, no solo tiene que ver con un análisis intelectual, tiene que ver con la experiencia práctica que hemos vivido los pueblos de la región en los últimos años, ¿no? Claro. Este tipo de acuerdos han servido a profundizar las políticas neoliberales de las cuales queremos salir. Entonces, la consulta desde este jueves y hasta el 26, ¿verdad? Exactamente. Ahí va a haber urnas ubicadas. Va a haber urnas en las principales plazas de la ciudad, en algunas esquinas. Hay un conjunto de organizaciones diversas que está participando en esta convocatoria, desde asambleas populares, movimientos de trabajadores desocupados, organizaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, intelectuales, bueno, un conjunto diverso de sindicatos, un conjunto diverso de organizaciones, cada una está colaborando en hacer en su lugar la consulta para difundir el tema y para recabar el pronunciamiento ciudadano contra este tipo de acuerdos y en la necesidad de construir una salida al neoliberalismo del que todos hemos sufrido en los últimos años en nuestro país. Es que así debe ser. José, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era José Giovanni.